alma. No te dejes agobiar. Radioterapia al ritmo de tu tranquilidad. Queridos radioescuchas, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo con ustedes un poco de información con relación al manejo del estrés, que ya sabemos que es tan importante para nuestro día a día últimamente, y también estaremos compartiendo un poco de música para que lo disfruten. La pieza que acaban de escuchar se llama Celtic Dream y es de Will Goffrey.